del mapa de mi corazón, y eso no era saludable. Cortó las flores del jarrón, se enamoró del que no soy y terminó desconsolante. Hizo promesas en el bar, mintió, lloró y me amenazó hasta cansarse. Después huyó sin dirección, se muere hoy, mañana no, y está que arde. Conocí, me fui a la calle y me perdí.